es la danza de la vida que ilumina los latidos del amor y su hermana la alegría que acaricia a la luna y al sol. Los maestros Atón y Alicia que predican con su noble corazón, corazón de las estrellas que ilumina el canto del ruiseñor. Ruiseñor, ruiseñor, alas del cielo, arco iris de una flor. Ruiseñor, ruiseñor, alas del cielo, arco iris de una flor. Amaroli, alegría del corazón. Es la fuente de la vida, manantiales que nos da el amor, medicina, sabiduría, es el alma, el néctar de Dios. Los maestros Atón y Alicia que juntos iluminan el corazón y construyen puentes de vida, sonriendo la esperanza del ruiseñor. Ruiseñor, ruiseñor, alas del viento, arco iris de una flor. Ruiseñor, ruiseñor, alas del viento, arco iris de una flor. Amaroli, alegría del corazón. Es la danza de los sueños de quienes creen en cometas de algodón con colores de acuarela, de canela, de miel y del amor. Es la danza de la vida, medicina que a ti te da el amor. Amaroli, es el néctar de la vida, alegría del corazón, de los latidos de tu alma, de los latidos de la vida y del sol. Amaroli, agua de vida, corazón del sabio trovador, que le canta a la vida, que le canta al amor, que le canta a Dios por su corazón.